Tú tienes algo raro, ey. Algo que no es sentido, algo que no es humano, no. Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no. Y no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey. Y cómo nos besamos, no. Tú tienes algo raro, ey. Algo que no es sentido, algo que no es humano, no. Me subes los latidos a un ritmo que no es sano, no. Que no tiene sentido como nos abrazamos, ey. Y cuando nos besamos, no. Vamos a playa hermosa frente al mar. Hoy se siente tan brutal. Tomando un tequila y sal. Sentimiento natural. Brillan las estrellas más. Y el espacio es sideral. Iluminando el total. Sentimiento natural. ¿Qué sentido tiene? Que se sienta como que te conozca de antes. Mami, tú dame usa cualquiera, va a querer ser cantante. Yo andaba lo más campante, en mi camino te cruzaste. El tiempo detuviste cuando mis labios besaste. Tú tienes un no sé qué, me preguntan, digo qué sé yo. Sé que en ella me enfoqué. Ella me hizo leer, yo I'm falling in love with you, oh no. No creí en el amor, ella me arregla el humor. Tú me arreglas los días grises más. Si quieres ir a Ibiza me dice. No falla que cuando la acaricie se treme aquí la piel, se le erice. No olvido lo que le hice, que bien le quedó el mío, mío. A veces yo la lío, te lo juro, yo me estaba enamorío. Es natural el sentimiento y ahora frío. Baby, tú tienes algo raro. Ey, algo que no es sentido, algo que no es humano, no. Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no. Tú no tienes sentido como nos abrazamos, ey. Y cuando nos besamos, baby, tú tienes algo raro, ey. Algo que no es sentido, algo que no es humano, no. Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no. No tiene sentido como nos abrazamos, ey. Y como nos besamos, no. Y cuando nos besamos, falling in love. Y cuando nos besamos, falling in love. Y cuando nos besamos, falling in love. Y cuando nos besamos, falling in love.